Mi consejo del día es que si eres bueno haciendo chilenas, hazlas. Si eres el mejor regateando, regatea. Y si eres muy pro de gama Citroën Pro, celébralo este mes estrenando el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico con hasta 6.000 euros de ventaja. Y muy bueno en todo lo que hace. Además, con autonomía de hasta 330 kilómetros, carga rápida hasta 80% en 30 minutos, hasta 1.275 kilos de carga útil, disponible en tres tallas y conducción en modo de confort. De lo bueno, a lo mejor. Ya estamos en marcha.